Ya la tardecita nos habían llamado al teléfono del turno dando cuenta de la existencia de efectos que podrían estar vinculados con la causa. Esto era en el Cerro Carbón, en el ingreso al refugio Chaluaco, digamos todo ese sector. Concurrimos inmediatamente y la picada hasta el lugar donde se habían encontrado estos efectos era de aproximadamente 10 kilómetros, que había que hacerlos caminando. Claro. Tuvimos la gran colaboración de Matías Sánchez, uh-huh. que trabaja enfrente en el complejo estudiantil, de turismo estudiantil, que en mi caso me ayudó a avanzar con su vehículo particular hasta lo más cercano al lugar. Uh-huh. Pero el grupo COER y la Policía Federal, que fueron quienes dieron cuenta de la situación, le hicieron caminando, o sea que fueron horas para llegar al lugar. Claro, muchísimas, así que... Sí, logramos bajar a las 2 de la mañana, exactamente. Claro. En el lugar concretamente se encontraron efectos personales de Cordy, uh-huh. del arma, y la realidad es que a Cordy no se lo encontró, y tampoco se encontró un cuerpo, o sea que estamos trabajando. Ahora, primera hora, ya salimos al lugar con luz solar porque era imposible poder rastrillar sin poner en riesgo el personal policial que estaba trabajando. Absolutamente. Fiscal, de todas maneras, ¿hay algún indicio concreto a partir del testigo que refiere la existencia de la mochila, pero también dice que habría visto un cuerpo él? ¿Esto es concreto? No hay ni mochila, ni cuerpo. Ah, correcto. Está, digamos, esto es lo primero que tenemos que aclarar. Bien, hasta perfecto. El momento no hay cuerpo de Cordy. Encontramos los efectos personales y en este mismo instante ya me estoy trasladando nuevamente perfecto. Al lugar. Bien, no había una mochila y tampoco él habría referido entonces, como nos llegó la información en primera instancia, de que él vio el cuerpo. Estaba arriba al lado de los efectos, nunca se movió de ahí. Perfecto. Así que esperó hasta que logramos llegar nosotros, que fue alrededor de las 10, 11 de la noche, que logramos acceder al lugar y logramos llegar a base a las 2 de la mañana. Claro. Porque cuando la situación no permitía continuar con el rastrillaje, se suspendió la búsqueda. El doctor Crespo, procurador de la provincia, el doctor Lozada, estuvieron trabajando conmigo en la contención para evitar que la gente suba. Uh-huh. Y consideramos que lo mejor era evitar los riesgos de cualquier persona que estuviera en el rastrillaje. Reitero, la colaboración de la Policía Federal fue determinante, uh-huh. del mismo modo que Gendarmería, hoy la colaboración de Parques Nacionales, uh-huh. pero el rastrillaje va a estar a cargo, pura y exclusivamente, del grupo COAR de la provincia de Río Negro. Perfecto, perfecto. Y voy a estar yo y mi grupo de trabajo. Con respecto al arma, ¿era un arma artesanal o era un arma...? Sí. Sí. Tiene similares características a las que sospechamos, es con la que asesinó a Valeria. Claro. ¿Y había rastros de sangre? Algunas manchas hemáticas había en el lugar, que estoy trabajando sobre el tema.